Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más al ranking de la radio. Le damos play a esta cuenta regresiva. Como todos los fines de semana, aquí estamos en vivo para compartir el ranking de la radio. A partir de ahora comienza las 20 más votadas. Aquí comenzamos el último programa de las 20 más votadas. Vos estuviste votando toda esta semana desde el lunes y hasta el viernes en www.las20másvotadas.com. Esta semana buscábamos las mejores canciones del 2020 para este último programa en el que vamos a hacer esta cuenta regresiva. Y vos votaste y mucho. Votaste esta semana por tus artistas favoritos. 108 nominados. De acá vamos a sacar los 20 más votados. En realidad vamos a sacar los 40 más votados de estos 108. Así que felicitaciones para estos 40 artistas que hoy están en el programa del día de hoy. Arrancamos con Jessie y Joy haciendo Love es nuestro idioma, quienes se ubican esta semana en el puesto número 40 del ranking. Felicitaciones para los chicos de Jessie y Joy, muy buenos votos, pero no llega a estar entre los 20 más votados. Puesto número 40 de esta cuenta regresiva. Quiero más que el mundo entero, si te vas de aquí me muero, las palabras no voy a entender. Presento a mi equipo. Amor es el idioma, yo lo quiero. En los controles. Porque que tu lengua lo pronuncia bien. Adrián Gómez. Que el mundo entero, si te vas de aquí me muero, las palabras. Todas estas canciones las eligió Laura Moreira y vos las ubicaste en cada uno de los puestos. Que tu lengua lo pronuncia bien, bien. Nico Alfaro en las locuciones presentando cada uno de los puestos. Porque el amor es el idioma y yo lo quiero de tu boca. Mi nombre es Walter González y juntos compartimos esta cuenta regresiva. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Comenzamos la cuenta regresiva, comenzamos con el puesto número 20. Esto lo armaste vos, las 20 mejores canciones de este 2020. Puesto número 20 para Mau y Ricky haciendo Papás. Puesto número 20. Señoras y señores, esto no es una historia de la vida real, pero a veces uno mete la pata. ¿Cómo dice? No quiero conocer a tu papá. No. Porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? Dile, ma. ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Será que con mi comentario tan desubicado ofende a tu papá? Que cuando sea más viejita va a estar tan buena como tu mamá. No. Perdóname, no sé si yo lo pueda arreglar. Tranquila que peor no puedo quedar. No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No puedo verlos a los ojos, porque saben todo lo que escondo. No puedo verlos a los ojos, porque tengo los ojitos rojos. Yo no soy mala gente, pero probablemente tu papá y tu mamá piensen diferente. Silbando y aplaudiendo.

Tini Ikea nos hacen Ella Dice, puesto número 18 esta semana entre las mejores canciones del 2020. ¿Te parece si nos quedamos ahí y hacemos un bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar? Viajamos al año 2005, nos encontramos con Ale Sanz y Shakira, La Tortura. Yo pido que todos los días sean de sol, yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Tortura.